Para los que toman notas, esta predicación la he llamado Transformados a la manera de Jesús. En esta enseñanza, a través de ver cómo el Señor alimenta a estas multitudes, vamos a aprender hoy cómo Dios, cómo Cristo Jesús, que es Dios mismo, transforma vidas. La iglesia del Señor ha sido llamada a transformar mi vida, a transformar tu vida, siempre y cuando tú pases tiempo con la palabra, siempre y cuando tú tengas una intimidad con Jesús. Cada vez que yo leo la palabra, estoy leyendo la voz escrita de Jesús. Por eso esta iglesia se llama Jesús es la palabra viva. Jesús es el verbo de vida, Él es la palabra. Para orientarlos un poquito sobre cómo la palabra puede ser o es la voz escrita de Jesús. Es como cuando alguno de ustedes recibe una carta de amor. Bueno, hoy en día ya no se usan las cartas de amor. En mi tiempo, cuando yo era joven, y eso no hace muchos días, se acostumbraba mucho cuando venían los tiempos de vacaciones y el novio o la novia se iba con la familia a visitar la familia fuera de la ciudad, el que se quedaba entonces inmediatamente escribía una carta y la ponía en el correo. Esas cartas se demoraban entre 10 y 20 días. Muchas veces la novia o el novio regresaba a la ciudad y nunca la carta la había recibido. Y la preocupación es, ¿quién recibió la carta? Seguramente la tía de la suegra o lo que sea. Y dependiendo lo que hubiesen escrito, pues venía de pronto la preocupación, ¿verdad? Así que la comunicación no era como ahora. Hoy en día vemos que la comunicación entre estos chicos es instantánea. A través de las redes sociales ya no se usa el correo. Ya Telecom y el correo aéreo y todo eso perdió, dejó de ser un negocio, desaparecieron muchas de ellas, porque ahora tenemos una comunicación a través de las redes sociales fantástica, ¿verdad? Cada día nos aterramos más de estos teléfonos, y esto ya, para los jóvenes que usan última tecnología, esto ya es una flecha. ¿Sí saben por qué llaman a los teléfonos de baja tecnología una flecha, cierto? El chiste de ellos es porque cualquier indio la tiene. Bueno, pero estos teléfonos de última tecnología, permanentemente yo voy en Transmilenio y veo estos chicos han desarrollado una agilidad en estos dos deditos. Yo al comienzo decía, cuando teníamos el computador y las redes sociales estaban en el teclado, estos chicos estaban desarrollando la agilidad de escribir con todos sus dedos. Pero a través del teléfono inteligente veo un problema, que ahora solo desarrollan estos dos deditos y son chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, y escriben a una velocidad impresionante. Así que ellos tienen una comunicación inmediata de lo que le están escribiendo a su ser amado, ¿verdad? Bueno, la palabra es cómo Dios nos ama tanto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó, dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que yo hoy aprendo que Dios me ama. ¿Por qué? Porque yo soy criatura de Él, creación de Él. Y a través de Cristo Jesús y de su sacrificio en la cruz salvífico, mediante la sangre de Cristo en ese calvario, me redime o me compra o me vuelve a comprar, porque yo ya era de Él. Eso quiere decir redimir, volver a comprar, mediante la sangre de Cristo, y ahora me adopta como hijo de Dios. Eso dice mi Biblia en el libro de Gálatas. Así que entonces, entendiendo que yo he sido redimido, vuelto a comprar mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y mi naturaleza de pecado ha sido lavada y limpiada, ahora queda un trabajo por hacer. Y el trabajo que me resta o que le resta a la Iglesia Universal y a Jesucristo es transformar y renovar mi mente. ¿Por qué? Cuando yo creo por fe en esa redención de Cristo Jesús, inmediatamente soy ciudadano del cielo. Inmediatamente soy lo que llamamos en cristianicense salvo. Es que yo soy salvo. Sí oímos mucho esas palabras, ¿verdad? ¿Por qué a veces es tan difícil que los que se encuentran por fuera de la redención de la sangre de Jesús, es tan difícil que ellos nos acepten, nos entiendan y puedan compartir nuestra fe? Porque nos hemos acostumbrado a hablar en cristianicense. ¿Tú eres nacido de nuevo? ¿Tú eres salvo? Y entonces el otro se queda mirando y le dice: ¿de qué me está hablando? Porque la palabra de Dios nos enseña que los que no han sido redimidos y no han sido rescatados de esa vana manera de vivir, dice que para ellos la palabra es ¿qué? Locura. Así que tenemos que aprender entonces, a través también de esas redes sociales, a compartir de Cristo con mi vida, con mi testimonio, con mi ejemplo. Ese es el verdadero cristiano, el que no se avergüenza de lo que escribe en las redes, en que puede, el que escribe en las redes y puede compartir todo lo que ha escrito con sus manos y no se avergüenza, ni es vergüenza para Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: y yo no me avergüencio del evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias de que he sido rescatado de mi vana manera de vivir. Dice, porque es que poder de Dios para salvación. Así que esta palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque es la voz de Jesús, que es el verbo de vida, la palabra. Y si tú lees la palabra, y si tú escudriñas la palabra, en tu corazón empieza a emerger la fe y tu mente empieza a ser renovada. Entonces ya no solamente eres salvo, sino que mediante la renovación de la mente tu vida empieza a ser transformada. Y con todo esto, ahora sí entramos al ejercicio que hizo Jesús con sus discípulos. El Señor había escogido a 12, le acompañaban. El Señor, si ustedes leen Marcos 6, a los había enviado de 2 en 2 a orar por los enfermos, a echar fuera demonios y a predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos habían estado 2 semanas por fuera de casa. Y recuerden que en el tiempo de Jesús, los discípulos iban en el carro de Fernando, unas veces a pie y otros caminando. Bueno, para los viejitos, los de mi generación, conocen estos chistes. Para los jóvenes van a decir: uy, qué oso, pastor. ¿Sí? De pronto suenan muy, muy, ¿cómo se llama?, elementales esos chistes. Pues los discípulos, mis queridos chicos, caminaban todo el tiempo. Ni siquiera tenían plata para comprar camellos. Ellos iban a pie. Imagínense 2 semanas yendo de aquí a Girardot y volviendo, pero en cada aldea por la que pasaban predicaban el evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo estaba con ellos y que Él era Dios. ¿Cómo llegarían ellos después de 2 semanas? Esos pies, esas piernas, ¿cómo llegarían? Hace 8 días estábamos, como les habíamos contado, en vacaciones con nuestros hijos. Y estuve un día con ellos en Girardot y casito me muero, porque yo no, ya no tengo la capacidad de andar al ritmo de estos chicos, al ritmo de los jóvenes. ¿Sí? Además de que yo no me gustan los vértigos de las, ¿cómo se llama?, de los toboganes. No me gusta. Yo siempre he dicho que emociones fuertes en tierra, pero esos toboganes no me gustan. Sin embargo, la presión de grupo, ¿no? Oiga, jóvenes, esa presión de grupo, ¿no? Esa presión de papi y los nietos, abuelito, tú puedes, dale. Esa presión de grupo me obligó a montarme nuevamente en un tobogán después de 20 años. Y yo dije, bueno, en últimas, pues no pasa nada. Bueno, no, pues sí pasó. Yo sufro de vértigo, me dio de todo, me hicieron caminar todo el día. A las 4 de la tarde yo buscaba dónde descansar. Yo necesitaba una silla a la sombra. Y todas las sillas ahí en con subsidio, para los que conocen, son de cemento y calientes. Uno se sentaba y ¡ay! Por fin encontré un lugar muy escondido allá arriba. Se llama Salón de Televisión. Y cuando yo dije, y llego allá, dije, uy, por fin encuentro un sitio fresco donde recostar. Estaba lleno, copado. No había y no cabía una aguja. Aún más, había tanta gente que el calor era ya demasiado. Y yo decía, no, el cansancio, no puedo. En ese contexto, en ese cansancio, se encontraban los discípulos. Habían estado 15 días predicando, llegaron, tanto que el Señor les dice, oigan, gracias por ir y predicar el Evangelio, pero necesitan descansar. Y el Señor toma una barca y los lleva al otro lado del mar, buscando un sitio donde sus discípulos pudieran descansar. Pero cuando llegaron, las multitudes los estaban esperando. ¿Por qué? Porque ya habían visto al Señor y se habían adelantado y estaban en primera fila, así como ustedes, esperando a que el Señor viniera y les enseñase. Así que el Señor no tuvo otra opción que empezar una vez más a predicarles las buenas nuevas de salvación. Y en ese contexto vamos a leer entonces Marcos 6:30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, Señor. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Así que aquí podemos empezar a observar el corazón de estos discípulos, ¿verdad? Ellos en su mente completamente guiada por las circunstancias y por el mundo, ellos efectivamente, muy proactivamente le dijeron, Señor, no se te olvide que es que no hay que comer. Despídelo, Señor, mire, ya son las 5:30 de la tarde, en media hora ya es de noche. Que se vayan a las aldeas y busquen pan para comer, porque aquí no hay nada que darles, eso era un desierto. Escasamente estaban en una colina pequeña donde cabían 15, 20 mil personas, es decir, un sitio tan grande como el Estadio El Campín, y sobre ahí había grama, pasto, pero de ahí para abajo de la colina era arena, desierto. Y en el desierto hay una particularidad: en horas de la tarde, después de las 2 de la tarde, es decir, entre 12 y 2, 45 grados centígrados. De 2 en adelante la temperatura empieza a bajar, pero estaban como yo en Girardot, póngale a 35, 38 grados centígrados con el sol y sin palmeras donde guarnecerse, donde tener sombra. Así que eso fatiga. Pero la multitud estaban allí pendientes de las enseñanzas del Señor. Es en este contexto y en este monte donde el Señor predica donde todo lo que se conoce como el Sermón del Monte. Fue un sermón muy extenso. Parece que el Señor estuvo todo el día enseñándoles al rayo del sol. Así que los discípulos estaban preocupados. Señor, no tenemos que comer, despídelos. Ahora, ¿eso es malo o es bueno? Los discípulos, la verdad, tenían razón, ¿verdad? Era preocupante que durante todo el día, de pronto, la cantimplora que llevaban con agua ya se les había acabado, porque el sol era mucho. De pronto, solamente habían llevado un jugo de esos instantáneos para tomar o agüita, pero ya no había más que comer. Pero el Señor estaba preparándolos para darles una gran enseñanza. Y el Señor iba, a través de este sencillo hecho, a través de esta sencilla circunstancia, el Señor iba a transformar su manera de pensar. Lo primero que apreció el Señor allí, al ver las multitudes, según lo que acabamos de leer, es que el Señor tuvo ¿qué? Compasión por las multitudes. ¿Y por qué se compadecía el Señor por las multitudes? Porque dicen que no tenían pastor. Pero el Señor era el pastor de sus 12 discípulos. Él no estaba enfocado en las multitudes, sino en 12. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Pero a pesar de eso, el Señor también, siendo Dios, quería darle una enseñanza a sus discípulos, a su grupo más cercano, sus 12 discípulos, pero también le iba a dar una enseñanza a las multitudes. Así que Dios es el único que tiene la capacidad, a través de una circunstancia, de enseñarnos a todos, a los que nos encontramos en el grupo íntimo, pero también a los que nos podemos encontrar en las multitudes, ¿verdad? Él es Dios y Él iba a darles a unos y a otros una gran enseñanza. Pero particularmente Él estaba enfocado, y la gran enseñanza de hoy, Él iba a renovar la manera de pensar de sus discípulos. Amén. Así que continuemos con la lectura. ¿En qué versículo íbamos? 36. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Pues bien, yo ya les he adelantado a ustedes muchas cosas allí, pero mire lo primero que sucede. El Señor necesitaba probar la fe de sus discípulos. Y ustedes dicen: bueno, pastor, pero un momentico, aquí en lo que usted acaba de leer, en lo que está escrito en Marcos 6, no dice en ninguna parte que el Señor les estaba probando. Entonces, yo también quiero hacer este ejercicio con ustedes. Existe en la Biblia lo que se llaman pasajes paralelos. Es decir, así como Marcos en el capítulo 6 enseña lo que ocurrió cuando el Señor alimentó a los 5,000, el otro evangelio, que es el de Juan, vamos a ir a Juan 6, curiosamente es el mismo capítulo, eso por mera coincidencia. En Juan 6 vemos un pasaje donde el evangelista Juan narra la misma historia que narró Marcos, pero él nos da o nos amplía algunos detalles que quiero que miremos, porque allí en este Evangelio de Juan dice que el Señor, cuando les preguntó sobre los panes y los peces, quería probarles. Vamos a ir versículos 5 al 7. Ya estamos en Juan 6, versículos 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Entonces aquí Juan ya nos amplía. El Señor les preguntó a los discípulos, pero particularmente a quien le preguntó fue a uno de sus discípulos, a Felipe. Y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Así que en este pasaje paralelo vemos cómo el Señor estaba probando a Felipe. Pero Dios nos prueba permanentemente a todos nosotros. Todos los días, cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a situaciones. Y Dios lo que espera es ver tú cómo actúas sobre determinada situación para probarte. Así como lo hizo con Felipe, para probarlo. Pero Dios, ¿qué prueba en ti y en mí? Para que tomen nota allí, Dios prueba mi fe. En otras palabras, yo tengo, cada vez que se me presenta una situación en mi vida diaria, yo tengo dos maneras de resolverlas. O lo resuelvo en lo natural, como mi mente y la lógica del mundo me lo dicta, y lo puedo resolver bien o mal, pero lo resuelvo. O dependo de Cristo, de Dios, y las cosas se resolverán en un plano sobrenatural. Así que tenemos la elección como hijos de Dios de vivir en lo natural o en lo sobrenatural. Tú y yo tenemos que tomar esas elecciones diariamente. Diariamente en un hogar se presentan muchas circunstancias, y más cuando tenemos hijos, ¿verdad? Padres, ¿cómo quieren resolver sus problemas con sus hijos? ¿En lo natural o en lo sobrenatural? En lo natural, por ejemplo, un hijo está enfermo, y si yo lo quiero resolver en lo natural, llamo al médico o llamo a la EPS, pido una cita prioritaria o voy a emergencias, dependiendo lo delicado del asunto, y lo resuelvo naturalmente. Ahora, no es que lo natural riña con lo sobrenatural, no. Pero si yo lo quiero resolver en lo sobrenatural, ¿por qué primero no pongo esa situación delante de Dios? Si yo tengo una comunión con mi Padre, con mi Salvador, que se llama Jesucristo, y si yo conozco y tengo intimidad con Él todos los días, porque todos los días le coloco el día delante de su presencia, ¿por qué no recurro a Él, al médico de médicos? En este ejemplo, ¿verdad? Y no es que yo sea tan irresponsable que me quede en la fe y no tome acción, porque eso es lo que vamos a aprender hoy. Cómo mi fe es sobrenatural, pero también tiene que ser una fe activa. Es decir, una fe que me haga tomar acciones al respecto para llevar, en este caso, mi hijo al médico. Porque de todas maneras, al chico hay que hacerle exámenes, le tienen que hacer exámenes clínicos para determinar de qué está sufriendo. Pero eso no quiere decir que yo no dependa en lo sobrenatural de mi Dios. Y entonces el Señor Jesús, lo primero que estamos probando allí, o estamos viendo que Jesús está probando en Felipe, es su fe. Felipe, Juan, por favor, alimenta. Hay que alimentarlos, porque ellos estaban diciendo: Señor, leamos bien el contexto de Juan para no desviarnos, porque este contexto es un poquito diferente. El Señor le dijo, y dice Juan que el que preguntó fue el Señor: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es la pregunta del Señor. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios en platas de hoy, es decir, Felipe lo que le estaba diciendo en platas de hoy, para que ustedes entiendan el contexto: Señor, es que ni siquiera 3 millones de pesos en pan alcanzarían para alimentarlos y coman un poquito de amordisquito. Es decir, que si Jesús, que él sabía lo que iba a hacer, él los quería saciar. Ahora, unos se sacian con un pan, pero en este contexto déjenme decirles que estaban sin alimento y a punta de pan y pez. Por lo menos yo, que tengo 6 hijos, sé que con un pan y un pez no se sacia un chico, y menos si están en esa etapa de adolescencia donde están creciendo y necesitan comer muy bien. Mis chicos comen muy bien, y todos los que son padres me entienden, ¿verdad? Si no he desayunado, si no he almorzado y voy a comer, ¿cuánto pan y cuánto pez necesita tu hijo? ¿O cuánto pan y cuánto pez necesita tú? Y Jesús los quería saciar. Así que estamos hablando de que se requerirían mucho dinero para alcanzar lo que el Señor se proponía. Pero el Señor estaba dispuesto a hacer un milagro con una enseñanza. Y entonces, ¿qué sucede allí en esta historia? Ahora me perdí de Juan. Ya estoy. Uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, estaba allí escuchando que el Señor estaba hablando con Felipe, y él había ido a ver, a enterarse del chisme. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Así que lo segundo que vemos en esta situación, en este diálogo del Señor con Felipe y ahora con Andrés, es su temor, su duda. Señor, ¿de dónde pretendes tú alimentarlos? ¿Había incredulidad en sus discípulos? ¿Sí o no? Había incredulidad, pero además había temor. Y cuando hay incredulidad y temor ante Dios, ¿qué sucede en mí? No hay fe. Y Dios se dio cuenta, y vimos en el contexto que el Señor estaba aterrado de la incredulidad de ellos. Entonces Dios veía incredulidad en las multitudes, pero también veía incredulidad con su iglesia, que eran 12. Esos 12 eran su iglesia. La pregunta es: ¿será que el Señor está viendo Palabra Viva Suba, que la iglesia de Palabra Viva Suba, que somos todos nosotros, en nosotros hay fe o hay incredulidad? ¿Está segura que hay mucha fe? Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe, porque Él es Dios. Y Él nos ha traído hoy esta palabra porque dice que cuando escuchamos la palabra de Dios, hoy el propósito de esta enseñanza es que en tu vida y en mi vida haya más fe. El Señor Jesús hoy quiere reforzar mi fe y tu fe a través de este sencillo ejemplo, para que haya fe. Dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Así que no importa si tú estés muy interesado o no en esta historia, pero el Señor está cumpliendo con su propósito, porque cuando tú oyes la palabra de Dios, viene fe a tu vida, te guste o no, porque la palabra de Dios es una semilla que se siembra y que a su tiempo dará fruto. Dice que esa palabra que el Señor trae hoy cumple el propósito con el cual Él la envía, y que esa palabra jamás va a regresar vacía. Yo recuerdo, por mucho tiempo, recién llegué al Señor con mis hijos. No fue fácil, pero el Señor, cada vez que ellos iban a la iglesia, en ellos estaba naciendo fe. Y esa semilla que fue sembrada hace ¿cuánto? ¿Tú cuántos años tienes, hijo? Perdón, la infidencia. Menos 14. Bueno, hace 22 años él recibió cada 8 días una enseñanza, una predicación de la palabra. Y sin darse cuenta, eran semillas que estaban siendo sembradas en su corazón, en una tierra, en un corazón endurecido en ese momento por el mundo. Porque apenas estábamos empezando a ir a una iglesia cristiana por primera vez. Y nuestros corazones, al sembrar esa semilla, estaban muy endurecidos. Y todos los que conocen la parábola de los 4 tipos de terrenos saben que en una tierra endurecida es muy difícil y casi imposible que la palabra que se siembra dé fruto. Así que no importa cuántos años se demore, pero que esa semilla da fruto, da fruto. Independientemente del tiempo, Dios no está preocupado por tu dureza. Dios está preocupado porque en tu corazón se siembre una semilla y Él, a través del Espíritu Santo, se encargará en regarla para que esa semilla germine y dé fruto, y mucho fruto. No es fruto, no es cualquier fruto, es mucho fruto. Y yo le doy gracias a mi Dios, porque yo sé que hoy estos chicos que están hoy aquí, y los adultos, por supuesto, también, todos, pero me interesan mucho los jóvenes porque ellos son nuestro futuro. Y el Señor hoy está renovando su mente de todos nosotros para transformarnos. En unos la transformación será de 6 meses, en otros de 1 año, en otros de 10, en otros de 20, no importa. Pero que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo, porque esa es una promesa de Dios. Amén. Así que nosotros como padres nos encargamos de traer nuestros hijos a la iglesia para que ellos escuchen palabra. Y el Espíritu Santo es el que dice que el que inició la obra, que es el Espíritu Santo en ellos, porque Él fue el que los convenció de pecado, justicia y juicio, ese mismo Espíritu Santo la completará. Así que nosotros preocupémonos por leer la Biblia en casa, preocupémonos por orar en casa, preocupemos por traerlos acá, que el Espíritu Santo completa la obra. No nos preocupemos por el tiempo, mis amados. Chicos, no se afanen, no tengan angustia. Esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una semilla, y es una semilla que tarde que temprano dará su fruto. Así que el Señor hoy está trabajando con nuestra incredulidad. Hoy está trabajando con nuestra duda, con nuestro temor. Le dicen, pero Señor, ¿de dónde? Venimos de una cultura, el tema nuestro, el tema colombiano. Yo no quiero hablar de otros países ni de otras regiones, porque el Señor me colocó en Colombia. Y el Señor, si el Señor me colocó en Colombia, porque Él quiso y le plació y me llamó por su mera voluntad y gracia, específicamente a Suba en Bogotá, a que predicase su palabra. Y estoy aquí porque he sido llamado por Dios mediante su gracia y su amor por mí, y a Él le ha placido que yo sea una atalaya que hoy esté en este lugar enseñando esta palabra. Porque todos nosotros tenemos incredulidades, momentos de incredulidad. Todos nosotros nos paralizamos ante el temor y la duda cuando viene una situación, no sé, cualquiera que sea. Es que no tenemos lo suficiente en casa, tal vez no tengan los recursos. Yo no sé si hoy estás luchando por los recursos para la comida diaria, con los recursos para la renta o pagar la vivienda, la casa, si es propia. Yo no sé si estás luchando hoy con los recursos por la universidad de tus hijos. No sé si estás luchando porque tal vez quieras cumplir un sueño de un viaje y no tengas el dinero. No lo sé, Dios lo sabe. Y la actitud de Felipe y de Andrés sencillamente fue de incredulidad. ¿De dónde, Señor? De alguna manera Andrés había visto a un chico que tenía 5 panes y 2 peces. Entonces el Evangelio de Juan nos amplía que los 2 panes y los 5 peces no eran de los discípulos, eran de un joven, de un chico que tenía allí un canastico, perdónenme, una lonchera que el Señor, que la mamá le había mandado para que fuera al monte a escuchar al Señor. ¿Sería que el chico estaba dispuesto a prestarnos su lonchera para todos? La palabra dice que el chico lo hizo, luego estuvo dispuesto. ¿De acuerdo? Nosotros debemos de aprender hoy, ante esas situaciones que nos parecen a veces imposibles, esos imposibles que a veces se levantan en nuestras vidas como gigantes que nos avasallan, nos oprimen y nos dicen: yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. Vamos a aprender hoy que para Cristo sí hay, sí se puede y sí tienes. Hoy estamos renovando nuestra mente con esta predicación. Así que, ¿cuál fue? Porque esto se llama transformados al estilo de Jesús. ¿Cuál fue el estilo ¿cuál es el estilo de Jesús? ¿O cuál fue el método de Jesús? Esto es lo que vamos a ver enseguida. Entonces Jesús les dijo, lo primero que el Señor hace en el versículo 10: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre sus discípulos. Así que noten que Jesús tenía mucha fe para alimentar a esta multitud. Así que su fe fue activa. ¿Y por qué fue activa? Él actuó en fe. Lo primero que hizo en el versículo 10 fue ordenarle y decirle a sus discípulos: no les digan que se vayan. Todo lo contrario, díganle que se recuesten, porque va a haber cena. En lo natural, ¿eso era lógico o ilógico? Era ilógico. Yo creo que los discípulos se miraban entre ellos y decían: al Señor se le chispoteó hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? En lo natural, ¿verdad? Pero si alguno de ellos tenía fe y sabían que Jesús era el Hijo de Dios, en lo sobrenatural, de pronto los demás, o alguno de ellos, no lo sé porque la palabra no lo dice, pero de pronto alguno tenía fe y proactivamente enseguida empezaron a ordenarle a la gente que se recostase. Y no de cualquier manera, sino que les empezaron a decir que hicieran grupos de 50 y de 100. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Así que la fe del Señor Jesús, él tenía toda la fe en que Dios su Padre le iba a proveer para alimentar esas multitudes. Pero la fe de Jesús fue activa. Así que el método, la manera de Jesús, lo primero que tenemos que tener es fe, pero una fe actúa. Debemos actuar sobre la fe. Así que si yo estoy esperando un milagro, también debo moverme en fe, pero debo, lo primero que tengo que hacer es actuar como actuó el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando ordenó a sus discípulos que se sentaran de grupos de 50 y de 100, el Señor, además de renovar su mente respecto a que sobrenaturalmente iba a haber alimentos para todos, pero les estaba enseñando algo muy importante para la iglesia, y es que esta obra de Palabra Viva Suba, los pastores no la podemos hacer solos, mis amados, es imposible. La semana pasada estábamos en la bodega de al lado, esta semana estamos en esta bodega. Se requirieron de muchas manos para venir y volver a reinstalar estos paneles, hacerles algo de aseo, montar equipos. Todos los domingos tenemos que montar equipos, que montar el tema de la cafetería, en fin. Así que el Señor hoy nos está enseñando es que necesitamos equipos de trabajo. ¿Sí? Tenemos que aprender a multiplicar nuestro trabajo. Y una de las maneras de multiplicar mi trabajo, ¿cómo lo hace Jesús? Enseñándolos. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Les enseñó cómo es, será de fácil en el Parque Simón Bolívar, en un concierto, alimentar a toda esa multitud que vayan por un concierto de... ¿De quién? A ver, ¿quién? Un concierto de un cantante cristiano que pueda llenar ese lugar. Marcos Witt. Supongamos que Marcos Witt viene al Parque Simón Bolívar y eso se llena. Y son como 20 mil, 25 mil personas, que entiendo que es el aforo de ese lugar, ¿verdad? Y que el Señor nos diga, aliméntenlos. Imagínense que 12 personas, no más 12, se pongan a alimentar toda la multitud. ¿Les va a rendir el tiempo, el trabajo? Pero si el Señor nos dice aquí que los reunamos en grupos de a 50 y de a 100 y empecemos a repartir por grupo, es decir, llevemos comida para 50 y que ellos mismos vayan rodando las cestas, porque allí se nos dice que habían cestas. Entonces vamos a multiplicar el trabajo y cada uno va a tomar su pan y su pez. Y seguramente va a quedar en la cesta tanto pan y tanto pez hasta saciarse, ¿verdad? Así que esto es una enseñanza. El trabajo, la fe no solamente es activa, sino que nuestro trabajo, en nuestro trabajo tiene que haber siempre un principio de multiplicación de habilidades. Yo no tengo todas las habilidades para lo que necesita una iglesia. Necesitamos habilidades en la parte de ingeniería de sonido, y nos hemos preocupado y nos han traído ingenieros de sonido, pero en grupos de 50, de 10, de 20 se han preparado para manejar una consola y tener un sonido adecuado en el lugar. Ese es un área de trabajo. Otra área de trabajo en el tema del videobeam, con lo cual estamos trabajando. Esperamos en 8 días tener, ¿cómo se llama eso? Un pendón donde reflejar mejor. Eso tiene otro nombre. Bueno, ¿cómo? Un telón para reflejar. Pero seguimos teniendo mucho problema porque este lugar es muy iluminado. Yo vi esta mañana ya la pastora. Ella tiene dones, entonces la vi pensando en cómo contrarrestar el fenómeno de la luz. Bueno, yo no sé, pero cada uno en su don, actuando activamente. ¿Tenemos fe en que este lugar podemos mejorar la luz? Sí, pero tenemos que actuar en fe y tenemos que tener una fe activa, pero también estamos multiplicando el trabajo a través de grupos. El grupo de alabanza, yo no sé, 15, 20 chicos aquí trabajando semana a semana para que la alabanza sea la mejor. Tengamos entonación, melodía, armonía, todo el tema musical. Yo no tengo esos dones. No conozco la técnica musical. Escasamente tengo algo de técnica vocal. Yo creo que lo hago muy bien en el baño. Mi esposa y mis hijos, pues ellos a ratico se ríen de mí. Yo creo que es porque lo hago muy bien, indudablemente. Pero tenemos que tener gente capacitada en cada área. Otro equipo en iglesia infantil, con ese don y ese talento de la enseñanza a los niños. Porque a los niños dice la palabra que cuando yo era niño hablaba como niño. A un niño no le podemos enseñar como a un adolescente. A un niño se le enseña como se le enseña a un niño, y tenemos allí dones, un equipo precioso de maestros y maestras que llevan ese evangelio en una forma sencilla para que los niños conozcan a Jesús. Así que aprendiendo y siguiendo el método del Señor, estamos aplicando el principio de la multiplicación de los dones y los talentos para alimentar una iglesia, para discipular una iglesia, para edificar el cuerpo del Señor. Pero nuestra fe debe ser solamente actuar. Miren lo que el Señor hizo. Y tomó aquellos panes y habiendo dado ¿qué? Gracias. Todo lo que hacemos en cuanto a nuestra fe debe ser activa porque debemos actuar. Pero segundo, debe ser con acción de gracias a Dios. Siempre que estemos pidiéndole algo a Dios, actuando en fe, debemos hacerlo con acción de gracias. De antemano, no esperar a ver el milagro, de antemano, entendiendo que todo lo que pedimos el Padre nos lo da, pero todo debe ser con acción de gracias. Y lo tercero que hizo el Señor, los repartió. Pero el Señor hubiera podido ponerse a repartir a cada uno una bolsita con un pan y un pez. Pues sencillo, eran como 20 mil. Entonces, imaginémonos que además de hacer el milagro de los panes y los peces, él ya tenía allí debajo 20 mil bolsitas. ¿Pero el Señor lo hizo así? No. El Señor se lo entregó ¿a quién? A los 12. Y esos 12 a cada grupo, y cada grupo se sació a sí mismo. Así que nuestra fe, mis amados, ¿cuál es el método del Señor? Primero, actuar. Señor dice allí la palabra y tomó los panes y los peces, actuó y les dijo a los discípulos, díganles que se recuesten en grupos de 50, de 100. Dio gracias al Padre de antemano, Señor, gracias. Y tercero, lo repartió entre su equipo. Así que esto nos habla ya para terminar de un discipulado. Mis amados, el Señor nos ha dado una visión. No importa, y yo no estoy enfocado en las multitudes, pero sí estoy enfocado y entendido de que las personas, las familias que han llegado a Palabra Viva Suba, el Señor nos los ha puesto delante de nosotros para discipularlos. Así que yo creo firmemente que la única manera y la forma en que trabaja el Señor es transformando nuestra mente con su palabra. Y para eso tenemos la herramienta de algo que se llama el PIDE, que es un plan integral de desarrollo espiritual. Plan integral de desarrollo espiritual. Es una herramienta preciosa y yo de verdad que he sido confrontado estudiando este tema por el Señor. Cuando el Señor nos da una palabra, la primera persona que recibe ministración, la primera persona que es redargüida es el que predica. En este caso, yo he sido redargüido. No podemos quedarnos mucho en la intención. Es que yo tengo intención de muchas cosas en la iglesia, pero a veces no actúo porque necesito más fe, porque a veces mi fe no alcanza para lo que el Señor quiere hacer con esta iglesia. Así que lo primero que voy a hacer es que a mis discípulos con los cuales no he terminado, los pides, los voy a llamar uno a uno para que retomemos el discipulado. Porque recuerde que el Señor actúa con grupos íntimos. Los varones que necesiten, que estén interesados en un discipulado, hablen conmigo. Porque ya no solamente yo, sino ya también hay personas del equipo que también pueden ayudarnos al discipulado. Y por ética y por conveniencia de la iglesia, varones discipulan varones, damas discipulan damas. Aquí hay muchas damas que han tomado juiciosamente el discipulado. Déjeme decirle, las damas son mucho más disciplinadas que nosotros en estos temas. Pero yo siempre me he cuestionado eso. ¿Por qué los varones no somos juiciosos, disciplinados en las cosas de la iglesia? Por culpa de nosotros los pastores. Y en esto el Señor es que me está redarguyendo. Mi esposa y sus damas y las damas de la iglesia son muy juiciosas en eso. Toman más en serio, toman lo que llamo yo un compromiso. ¿Qué pasa con nosotros los varones? Necesitamos afrontar retos y compromisos serios en fe. ¿Y qué es lo que tenemos? Falta de fe. Y eso se llama incredulidad. Incredulidad no es solamente faltarme fe para tener unos recursos para poner paneles en todas estas paredes y mejorar el sonido, seguramente también, pero incredulidad también es dudar de lo que el Señor es capaz de hacer con palabra viva suya. Así que vamos a iniciar este 2014 con mucho empuje, pero siguiendo el modelo del Señor. Actuar en fe, tener fe para lo que el Señor quiera hacer con cada una de las familias que están en palabra de Ibasúa, actuar en fe con acción de gracias y a través del método o del principio de la multiplicación. Yo no puedo discipular todos los varones, pero si yo discipulo cuatro, esos cuatro discipulan cada uno de ellos otros cuatro y empezamos a multiplicar y a generar una red. Si la pastora discipula cuatro o seis mujeres, debido a que ellas tienen mayor capacidad que nosotros por su disciplina, y esas seis discipulan cada una otras seis, rápidamente tenemos toda una iglesia preparada. ¿Y preparada para qué? Porque el Señor no va a traer bebés nuevos, bebés espirituales, a una iglesia donde para poder alimentar un bebé espiritual se necesita una nodriza. Una nodriza es aquella que tiene la capacidad de alimentar un bebé que no es suyo. Eso se llama una nodriza. Y cada uno de nosotros, a través del discipulado, nos hacemos nodrizas para alimentar esos bebés que seguramente el Señor tiene preparado de antemano para traer a este lugar y llenarlos con bebés espirituales. Pero el bebé espiritual tiene una característica. ¿Cómo es un bebé recién nacido? ¿El bebé sabe lo que quiere? Sí, él quiere a toda hora estar alimentado del seno de su madre. Él necesita alimento porque es un bebé. Pero el bebé sabe pedir el alimento. ¿Están seguros que no? Claro, él chilla y llora. El problema es que solamente la mamá sabe interpretar, o lo que se llama la nodriza, alimentar esa necesidad, porque no siempre llora porque quiere pocheca. Otras veces llora porque hay que cambiarle el pañal. En ese proceso de discipulado, nosotros también tenemos que aprender a cambiar pañales. ¿Por qué? Estamos trabajando, supongamos, con una persona. En esa persona notamos que tiene deficiencias o debilidades de carácter. Y empezamos a trabajar firmemente con esa área específica con esta persona. Y la persona va muy bien. Y está creciendo mediante la renovación de su mente en Cristo Jesús, que es la palabra. Pero de pronto, al segundo mes, el pañal está sucio. ¿Por qué? Porque vuelve y cae en su pecado. ¿Y qué hacemos con ese bebé? Por el hecho de ensuciar el pañal, ¿lo sacamos de una manita que lo lave la muchacha de servicio? No, su mamita tiene que coger el pañal, limpiarlo, bañarlo y volver a empezar. Eso es un discipulado. Y ese es el reto, iglesia, que quiero hoy hacer a la iglesia. Seguir el modelo de Jesús. El Señor ha puesto a esta iglesia en Suba para alimentar esas multitudes que no conocen de Cristo. Pero ¿cómo y cuál es el método? Renovando nuestra mente. ¿Cómo renovamos la mente? Con la palabra de Dios. A través de un proceso específico y claro, y que sea un proceso de renovación, que para eso tenemos un material que es nuestro PIDE. Pero también tenemos lo primero, tenemos que creer que el Señor necesita gente discipulada para renovar y transformar sus vidas, sus hogares, y que podamos de verdad disfrutar nuestra verdadera vida en el Señor. Se necesita fe para esto. Pero no solamente es fe suficiente. A partir de hoy tenemos que comprometernos a actuar en fe, con acción de gracias cada día, empezando a orar y a darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, pero también empezando a aplicar el sentido de la multiplicación para repartir esos panes y esos peces. Ya hay un equipo base, ya tenemos de dónde empezar a repartir, y muchos de ustedes que han hecho juiciosamente el proceso tal vez se preguntarán, pero aquí estoy esperando a que me digan a quién discipulo y no me han entregado a nadie. Si es así, pronto la pastora que le encarga de esa área empezará a llamarlos, a inquietarlos, porque de verdad necesitamos iniciar y tomar nuestra vida en Cristo con fe. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, y vamos a creer que esta palabra que el Señor ha traído hoy tiene un propósito: tener fe para desarrollar una verdadera vida en Cristo, y creer que todo lo que el Señor está haciendo hoy con nuestras vidas es para bien. Dice que no importa la circunstancia por la que estés pasando, dice que todas esas circunstancias nos ayudan a bien. Es decir, que las circunstancias que el Señor está permitiendo en tu vida y en mi vida hoy es para mi bienestar, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amado Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por los miembros de Palabra Viva Suba. Coloco cada miembro, cada familia delante de ti, Señor. Padre, te pido y oro por aquellos hijos, por aquellas personas de nuestras familias que aún no han podido recibir el Evangelio. Entendemos y sabemos que el enemigo ha querido venir a robar, a matar y a destruir sus vidas, y que sus entendimientos tal vez estén entenebrecidos. Pero yo oro para que tú, Padre de la Gloria, nos des a tu Santo Espíritu, y nos des espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, y en el conocimiento de Jesús. Que los ojos de nuestro entendimiento, de los miembros de Palabra Viva Suba, sean abiertos para que podamos entender y comprender a qué nos has llamado, para que podamos, Señor, ver la manifestación del poder de tu Santo Espíritu obrando en forma sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y sobre las vidas de nuestros hijos y de nuestros parientes que aún no te conocen, Señor. Queremos ver tu poder y tu gloria en nuestras vidas en esta semana, en el nombre poderoso de Jesús.